33 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana y estamos en comunicación con Félix González, que es vecino de la cuenca de Casa Valle, integrante de la multisocial La Vida Vale. Félix, buen día. Gracias por estar esta mañana con Radio Centenario. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar. Bueno, realmente a veces son temas para conversar que duelen y mucho sobre una realidad social que vive en los barrios de... En este caso, ustedes que vienen luchando sobre una situación desde hace mucho tiempo y que tiene que ver en este caso con una marcha que van a estar realizando por la vida y la convivencia el próximo lunes, ¿no? A las 18 horas. Sí, sí, la marcha es la tercera marcha que nosotros organizamos. Nosotros hicimos una primera el 5 de agosto del 2022, otra en el 2023 y en el 2024. Claro. La de 4-3-5. Ahora, la marcha tiene como consecuencia una situación que se viene agudizando en los barrios, que a pesar que en estos últimos años se agudizó, pero es una situación estructural en algunos barrios que son de décadas, donde Estado y gobierno no han puesto los dineros suficientes para solucionar un problema que tiene que ver con la pobreza, las infancias, el trabajo, la salud y educación, que han venido de repente soluciones paliativas, pero no estructurales, y en algún momento explotan de una manera como ahora, que es el grado de violencia, está llegando a límites bastante extraordinarios, donde en algunos barrios se hace muy difícil a veces salir, ir a estudiar, ir a la escuela, ir a trabajar, donde por un problema de miedo o por recibir un balazo, hace que la situación sea bastante insostenible. ¿Se ha complicado esa situación en este último tiempo? Se ha venido complicando en estos últimos años en forma muy agudizada, ¿no? Se ha agudizado la situación y es evidente que faltan medidas, propuestas que sean estructurales, ¿no? Una propuesta, un programa que dure 6 meses, 7 meses, sino programas que sean verdaderas políticas de Estado y políticas públicas que trasciendan los gobiernos y que apunten a solucionar el problema que muchos barrios tienen en cuanto a estructuras que vienen de décadas sin solución, ¿no? Que tiene que ver con todo un panorama social y económico que no lo resuelve un programa de un año o 6 meses, sino que tiene que ser mucho más estructural y que encare toda la problemática en su conjunto, ¿no? Claro. Buen día, Félix. Ustedes toman una frase de porque la vida vale, ¿no? A partir de una frase que uno ha escuchado hasta de otras partes del mundo, de la vida vale. Me acuerdo de cuando era la lucha de los negros en Estados Unidos, ¿no? La vida de los negros vale. Pero ustedes le dan una profundidad mucho mayor, porque hablan de las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, los barrios. Estamos defendiendo mucho más. Le damos la trascendencia que tiene que tener porque es un problema de derechos humanos, ¿no? Seguro. No alcanza con que haya un problema de violencia y tú me pongas al Ministerio del Interior a tratar de solucionar el problema, que tiene que estar. Nosotros no decimos que no tiene que estar. Nosotros decimos que el Ministerio Interior tiene que jugar su parte en cuanto a la represión y control de delitos, que está bien que lo haga. Pero el Ministerio del Interior, atendiendo esa situación, no resuelve el problema. Porque el problema es mucho mayor que eso. El problema tiene que ver con situaciones que tienen que ver con los derechos de las personas. El derecho a convivir en un barrio, a disfrutar de una plaza, a disfrutar de un espacio público, a ir a la escuela, a ir a trabajar, a ir al almacén, a tener una vida digna, una vida social, comunitaria, en cualquier barrio de Montevideo, donde ve cuando vos no salgas, no tengas que tirarte al suelo para esquivar una bala. Es muy difícil esquivarla, ¿no? Cuando viene y se acabó. 5 segundos para tirarte al suelo, a veces no te alcanza. Pero frente a esa situación, no alcanza con que vos pidas que venga una patrulla. Lo que tiene que haber es una propuesta de Estado gubernamental que encare el problema en forma definitiva y que trascienda gobierno y que no sea de un año, ni de dos, ni de tres. Deben ser políticas públicas verdaderas. Sí. Ustedes dicen que hay servicios básicos que ya no llegan a, a los barrios que componen toda esa cuenca, ¿qué servicios, por ejemplo, no llegan? Y un ejemplo más concreto de decir que de repente una ambulancia no entra si no va acompañada por un patrullero. Claro. Y si el patrullero, si no hay un patrullero, la ambulancia esa no entra al barrio y por lo tanto hay una vida que por esa razón puede estar corriendo peligro, porque sí, puede tener una enfermedad delicada, grave, y no puede ser atendida y esa persona puede fallecer. Entonces, por lo tanto, servicios de ese tipo no están siendo atendidos. De repente un médico de familia que tiene que ir a un barrio, si no tiene un policía que lo acompañe o un coche policial, no va. Y no viene tampoco una empresa de transporte que tiene que traerte una heladera, un calefón, alguna cosa, no te entra. O sea, nosotros estamos hoy casi prohibidos de que determinada servicio o determinada atención al público general no puedan ser recibidos por una situación que no se viene al barrio. Taxi, puede ser que falta a última hora de la noche, tú te quedes en el centro o en algún lugar de Montevideo y quiera venir al barrio y dice, no, yo para ahí no voy. Claro. Entonces, claro. Vos no sos libre de salir después de las 5 de la tarde por ver a las 9 de la noche. Pero incluso no sos libre de salir a las 5 de la tarde y caminar por el barrio por miedo a que te agarre una bala. O sea, nosotros estamos perdiendo la libertad de vivir en un barrio o en los barrios de la periferia con total tranquilidad, de ir a la casa de un amigo, un vecino, a que los niños puedan disfrutar de una jornada en una plaza pública por ese problema, ¿no? Claro. Yo me acuerdo hace un tiempo ya, ¿no? Se hablaba que había lugares donde los camiones que llevan repartos para los almacenes, ponele los refrescos, no sé, lo que sea, ¿no? Los mayoristas que van a los almacenes a llevar cosas, no llegaban a la puerta de los almacenes. Ponían un lugar, no sé, a donde había que ir con un vehículo a levantar lo que ellos te traían para no ir hasta estar recorriendo las calles interiores de algunos barrios. Eso también perjudica desde el comerciante y al que va a comprar. Obvio, es la vida del barrio. Sí, tanto como eso no sé, pero digo, sí, puede suceder. O sea, porque son asaltados remeseros, ¿cómo es lo que hacen el reparto este de todo ya o cosas por el estilo? Claro, claro. También se lo ha asaltado. Entonces digo, la delincuencia en algunos aspectos no está mirando a quién lo hace, sino está mirando a ver qué es lo que puede sacar y por lo tanto cualquier servicio puede ser perjudicado, incluso ese, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Puede ser, nos pasa a veces con algunos ómnibus, líneas de recorrido, sí, que dicen no, por ahí no vamos o dejan de pasar por unos días por los robos y los hurtos. O sea, es una situación que es bastante continua, que puede estar pasando esas cosas a diario, pero que muchas veces no se denuncian porque ya un poco la gente está un poco cansada. Un ejemplo, los robos de los celulares, las mochilas, los championes, todo eso es cosa cotidiana. Pero la gente pierde mucho tiempo ir a una seccional policial, hacer la denuncia y evita por no hacerla. Pero esas cosas, más allá que dicen que bajaron alguna rapiña, en los hechos no han bajado. Lo que han bajado son las denuncias, que es distinto, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que a veces tiene miedo a hacer alguna denuncia también por la represalia. Entonces hay un problema grande donde se juntan un montón de cosas, donde parecería que no suceden otras cosas, pero sí suceden. Félix, ustedes en la carta abierta a la población y a los medios de comunicación señalan que muchos políticos, especialmente los responsables de tomar las decisiones, no escuchan la realidad que llega desde los barrios. ¿Cómo ustedes se han reunido, se han acercado a las autoridades cuando le plantean esta situación desde hace mucho tiempo? Pero ¿cuál es la respuesta de la misma? Bueno, hasta el momento nosotros hemos intentado, las tres marchas que vamos a, las dos anteriores y en esta, entregar una carta a Presidencia de la República, ¿no? No hemos tenido contacto todavía, a partir de ahora pensamos tener contacto con algunos presidenciables para plantearle la problemática, pero sí, en los hechos ha habido de todo el sistema político, si bien uno lo muestra la preocupación que tiene cuando se plantean como el hambre en los niños, la falta de la falta en las escuelas, que no se concurre, plantean una preocupación, pero, y hay votas, y hay leyes que se votan por unanimidad, pero después no le dan los dineros, no se reglamentan. Entonces, el sistema político en general, más allá de la preocupación que tienen, no ha apuntado con fortaleza y con fuerza a resolver el problema, ¿no? En ese caso, claro. Sí, vemos que el sistema político en general tiene un debe muy grande, con una situación de estructural de pobreza que existe en los barrios, que no son atendidos como deben ser atendidos, ¿no? Como derecho humano fundamental para las personas. ¿Y ustedes? O sea, hay una preocupación en la opinión pública, de repente, que vos la ves frente a determinada situación, un ejemplo, el INE, sí, o la ONU, o la OEA, lanzan un problema con el hambre en los niños y todo el mundo pone el grito en el cielo, pero después las soluciones no aparecen. O sea, aparece una solución que es temporal, pero que no resuelve el problema estructural. ¿Y ustedes qué consideran, qué pasos importantes consideran que hay que dar ya en este momento para afrontar esta realidad social que viven los barrios? Nosotros estamos planteando unos nodos de convivencia comunitario que tienen que ver con poner de repente en 4 o 5 puntos de Montevideo y otro en el interior, donde con docentes, técnicos, vecinos, con la comunidad, se ponga atención a toda esa problemática que tiene que ver con la reincidencia de los presos, que eso no sigue ocurriendo, con la escolaridad de los niños, las infancias, digamos, que puedan terminar la escuela, del seguimiento de esas familias para que los niños puedan terminar la escuela y seguir en el liceo, y que después de hacer ese tránsito, por lo menos tengan una vida normal en cuanto si quieren trabajar o seguir estudiando, que lo puedan hacer. O sea, que tiene que ser un acompañamiento general de toda esta situación, donde el Estado debe poner los dineros necesarios, ¿no? Claro. O sea, con técnico, con docente, para tratar de solucionar este problema. O sea, lo que estamos planteando son esos nodos de convivencia comunitaria, que tiene que ver con agarrar todo el problema en su conjunto, ¿no? No decir, bueno, vamos a agarrar o vamos a tomar a los niños solo y dejar todo el resto, no es así la situación. Porque es mucho más global, más estructural, y si tú querés solucionar el problema, tenés que tomarlo desde la raíz, ¿no? Está muy claro. Nosotros cuando presentábamos o anunciábamos que íbamos a hacer esta nota, decíamos que es una realidad que ustedes denuncian desde una zona de Montevideo, pero que de otras zonas de Montevideo y tal vez de Canelones, de algunos otros lugares, puedan sentirse identificados, que les pasa lo mismo. Lo que destaca en el caso de ustedes es las organizaciones de vecinos, organizaciones sociales que se mantienen, que me imagino que tampoco es fácil mantener el trabajo de una organización de vecinos en una zona con los problemas que estás contando, pero está La Vida Vale, el colectivo La Vida Vale al que perteneces, está Familias Presentes, La Pitanga, el colectivo de mujeres Malvin Norte, Centro Cultural Malvin Norte. No es fácil, ¿no?, mantenerse funcionando como organizaciones. Nosotros nos reunimos cada 15 días en el Sacude, el punto nuestro es el complejo municipal Sacude, acá en la barrio municipal de Gruta del Lourdes, donde sí, se reúne La Vida Vale. Y ahí hacemos los contactos, o lo nucleamos, y hemos invitado a participar a muchas organizaciones sociales, que más allá que tienen una problemática diferente, porque encaran, la Familia Presente tiene que ver con los presos, con los que están en cárceles, pero a su vez nosotros también atendemos los derechos humanos que tienen que ver con eso. ¿Y, sí? Y lo mismo pasa con la infancia, lo mismo pasa con otros colectivos, que en los hechos todos en algún momento nos juntamos porque todos somos parte del mismo problema. Entonces lo que tratamos es de vincularnos con gente, con organizaciones sociales, más allá que de repente surgieron o surgen o sostienen una problemática que parecería que es diferente, pero en el fondo todos estamos queriendo lo mismo. Porque somos parte del mismo problema que tiene que ver con la situación estructural que vive la sociedad, que desencadena determinados problemas, que no hay que tratarlo aislado, sino en conjunto. Por eso tratamos de vincularnos con otro grupo de organizaciones sociales para tratar de elevar cosas en conjunto y reclamar que esto sea atendido como debe ser. Claro, el asunto es no acostumbrarse, bueno, esto es así y ahora hay que vivir así. Ustedes en eso no lo aceptan como, como algo que va a quedar así. Trabajan para que, cambiar eso. Sí, porque uno de los problemas que nosotros tenemos en este momento es que hay muchas cosas que se están naturalizando en la zona. Un ejemplo, yo te explicaba lo de la balacera. Hay niños que en las casas, o en los jardines de infantes, o en los clubes de niños, sienten un tiro y se tiran al suelo. Incluso muchos de ellos ya conocen el ruido de la bala. Te dicen, esa bala es de un 38, esa bala de fulano, es de tal arma, tal arma. Esas cosas no las queremos naturalizar. Yo creo que nosotros no queremos que los niños, las familias, críen identificando la marca de las armas o el ruido de las balas. Queremos que identifiquen otras cosas y no se naturalice el problema de la violencia como una cosa natural del barrio, porque no es la, no, eso no es vida. Sí. Entonces la única manera, aparte de denunciarlo, es reclamar soluciones, ¿no? Sí, porque solo la denuncia por sí sola, si bien está bien que se haga, pero también reclamar soluciones y a quienes corresponda, que en este caso es al Estado y al gobierno y al sistema político en general, ¿no? Porque después todos nosotros tenemos un país que está dividido en tres poderes, que es legislativo, ejecutivo y judicial, y en estas cosas los tres tienen competencia, ¿no? Tanto el poder legislativo por las leyes, el poder ejecutivo porque es gobierno, y el poder judicial porque tiene que judicializar algunas cosas. Claro. El papel de los vecinos también ustedes lo levantan, lo ponen como importante. No quieren ser solo un ruido ambiente, dicen en la carta, que está muy bien expresado eso, ¿no? Ser solo como un ruido ambiente y que el papel sea no solo llamar al 911, que más allá de los resultados que pueda tener. Ustedes hablan de otro papel de los vecinos. Sí, el papel nuestro es participar de estas situaciones que nosotros planteamos. Nosotros estamos planteando estos nodos de convivencia comunitario, pero queremos participar en ellos, porque somos del barrio, vivimos en la zona, sabemos cuáles son nuestros problemas y aparte conocemos a los vecinos. Y las soluciones no deben venir en paracaídas, deben ser soluciones en cuáles los vecinos queremos participar, y lo estamos haciendo de esta manera, pero también reclamando la parte que nos toca como ser partícipe de esta comunidad de las comunidades. Ustedes están tomando la fecha del 5 de agosto por un caso en particular, ¿no? Sí. Hace dos años atrás, en el 2022, una muchacha, dos jóvenes, una que iba a trabajar, que tenía cuatro hijos, y un muchacho que salía del almacén a comprar, había ido a comprar algo para cocinar, fueron alcanzados con una de estas balaceras y fallecieron los dos. No fueron los primeros ni han sido los últimos. Son personas trabajadoras, sin problemas de antecedentes ni nada, que simplemente iban a trabajar, que pasa comúnmente muchas veces, y creemos que esas cosas no deben pasar. Por eso hace la tercera marcha y el segundo año de nacimiento de la Vida Vale, que empezamos reclamando más cámaras y más policía, pero después de discutir varias veces entre los vecinos de la zona del Marconi y de otros lugares aledaños al Marconi y de la Comunidad de Casavalle, entendimos que la problemática no era solo policías y cámaras, sino que era un problema de derecho humano y que teníamos que ir mucho más en profundo para reclamar soluciones. Entonces, hoy estamos justamente en eso, tratando de ampliar esta propuesta a otras comunidades vecinales y comunitarias, de hacer una lucha en conjunto, reclamando una solución mucho más global, más estructural, y donde el Estado y el sistema político en general se haga responsable de esta situación que vive los barrios de la periferia de Montevideo, ¿no? Félix, esta marcha va a ser el próximo lunes. ¿Cómo se va a desarrollar? Contanos un poquito sobre eso. Nosotros nos vamos a concentrar en Plaza de Cagancha a partir de las 18 horas. Ahí vamos a repartir volantes y todo eso. Vamos a conversar con la gente que pase un rato ahí largo mientras nos terminamos de concentrar. Y después de ahí saldremos caminando, ocupando media calzada, hacia la plaza, hacia Torre Ejecutiva, donde empezamos a entregar por lo menos la tercera carta a la Torre Ejecutiva. No digo al presidente, porque las veces que hemos entregado nunca nos vio la cara, ni nos recibió, ni tampoco ha mandado ninguna persona a conversar con nosotros, ni del MIDE, ni del Ministerio del Interior, ni de ningún ministerio, nunca se hizo, dio la cara en ese sentido. Pero vamos a entregar igual, porque me parece que hasta marzo del año que viene, por lo menos el 1 de marzo, hay un gobierno instituido en el país que debe hacerse responsable de las cosas que suceden. Y hasta ahora ha sucedido. Muy bien. Organizan las organizaciones que recién mencionábamos y además convocan la Organización San Vicente, Complejo Municipal Sacude, Cooperativa Social Saberes, Observatorio del Sur y Mesa de la Universidad de la República en Casavalle. Están respaldados los vecinos por estas organizaciones. Sí. La convocatoria es amplia. Muy bien. Bueno, Félix, muchas gracias por este tiempo. Estaremos recordando a la audiencia de aquí al lunes la realización de la marcha y quedamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, por la difusión. Y bueno, y vamos arriba. Cómo no. Un abrazo, chau. Hasta la próxima.